buscar lo que perdí. Todos dijeron, mira loco, nada a ti. De pronto una luz muy fuerte me cegó. Era mi ángel de la guarda y me pidió que me portara más tranquilo. Era candidato al castigo divino, que la mujer que me adora se está cansando de mi acción demoledora. Es una realidad que yo y mi gente estamos en la relación de los que se broncearán en el infierno. Dijo que solo salvaría yendo a la iglesia para rezar todos los días, y que para salvar al resto tengo que rezar un millón de ni de día, no me dejes solo.